¿Esa? ¿Se baja para hasta abajo, hasta abajo? ¿Hasta arriba? ¿Ahí? ¿No más? Ahorita que ya viene más peinadita. Esta tarde me imagino como a veces te pido un peinazo, ¿no? En la mañana, ¿no? Sí. A veces me olvida. Ah, yo decía porque anoche me bañé y me fui. Ah, sí. Ay, mojada. Tarde. Sí. Allá para aquel lado de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama allá? No, pues yo ya ni reniego. Era una señora, le preguntamos dónde quedaba ese de Caritas. Es lo mejor para el puente de San Antonio. Nosotros sí lo hicimos, no, pues no tenemos dónde, estamos allá en el territorio. Miren, dice, no se ven malas personas. No lo hago yo, porque era ahí. Mire usted, es que no me quería dos, no sé, ya me tienen lo diciendo una vez que es tremendo, ¿verdad? También. Yo tengo una casa, dice, quiero que me la pinten, por eso no fuera, está sola. Ustedes pueden hacerlo, ahí se pueden quedar. Y de mañana, a 9 de la mañana, va a pasar con nosotros. Ah, ¿y usted ya se lo anda alivianando? Pues ahí va, ahí va. Pues ahí. Un día más. Y con ese vasito, pues mejor me siento, ¿no? ¿Y qué tal lo que pasa para otro? Pirata. No, pues dijo que no, pues lo vio. Pirata. No, pues, mire. Mira. a ver qué les puedo ayudar ahí con una pinche mano yo. Sí, ah, no, digo, la señora... ¿Qué tal, se hace? Pero, ajá. No pide nada a la casa, nada. Nos enseñó las fotos por el teléfono porque renta casa, así, tiene casa. Y dice, la gente está dando otra, está como aquí, ya como menos. Pues si tiene varias, a lo mejor te pide luego que aquí te soca, ¿no? Y más adelante, es que la señora Timón tiene casa, pero dice, me enseñó las fotos, y por dentro y por fuera. Y tiene para, pues, tiene escalera y todo. Está bien la cajita, está grande. Ya no tiene nada de mueble. ¿No? Ah, pues mejor. Bueno, digo, mejor para pintar, ¿no? Pues no tienes que estar moviendo, ¿no? Pues ya no, pero se vayan a entrar. Las venas están. Apenas acaban de poner, se están poniendo las ventanas. Ahorita no tiene la parte de atrás, del de como aquí. No tiene ventanas, se están apenas. No tiene ni protección. Lo que pasa es que sí, pero entonces está bien. Y dice, pues la compró, dice ella, la compró y la está arreglando para ventanas. Y de hecho ya le salió el rentero, pero la quiere pintar. ¡Órale! ¿No? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Claro que crees que lo

¿Te sirve de distracción? Sí, sirve, pero también no puede ser. Tienes cosas que hacer allá. Sí, ya estamos aquí. ¿Vieron si los domingos vienen, verdad? Sí, no. Y ahora que creo que Isaac decía que tiene que estar en tiempo con los domingos, ¿no? Sí, ya no, pero ya. ¿Y lo conoce al Isaac? Sí, Isaac. Ah, pues a veces están juntos, ¿no? Sí, la estuve juntos el domingo también. Ah, sí. Yo te preguntaba nomás por si te ibas, te quería preguntar si tienes más tiempo. No. Yo creo que sí. Yo sé que porque quiere uno sin por amor a. Ajá, sí, o sí. Sí, sí, porque más por contrario, el prójimo sí. Nada más, porque había tú que estés, no, porque si me. Y que no nos vemos seguidos juntos, si tengo que casar con mis hijos. Y claro, tengo muchas cosas también. Y hay muchas cosas que tienen que hacer. Poquito, queríamos más mi vieja y yo, fueron necesarias las tres y a la tercera dije, que a la cuarta se ha perdido la vida de la señora. Entonces, ya con lo que le iba, malo que hubiera sido bueno. Tenía un caso, ¿no? Yo tenía un caso de terminar la vida. No debe ser. Ya cuando te dicen eso, ya es. Pero sí, es una lástima que sucediera cuando no hay un niño. Ah, pero ya tres. Y dos al mundo. O sea, ser un niño es muy. Pero tal niño es muy amoroso. Y eso puede hacer. Ya están vivos todos los días. Ya no puedo caminar. Ya no, tengo una hija. Y tengo problemas con ella y es un cariño por esa niña. No sé qué sabe. Pero siempre te pareja. Ya se acostumbra. Hay que ver eso. Ya por eso. Ya no, no sé qué le tocó uno. a ella le tocó un marido. Un joven muy trabajador, habla varios idiomas. Él habla alemán, el inglés y el español. Entonces, mi hermano enseguida, como trabaja en Alemania, trabaja en inglés alemán. ¿Qué bueno? Pero bueno, estaba responsable, todo ya, también yo creo que está todo ya. Yo también en California, estudió nutrición. ¿Nutrición? Sí, interesante. Está interesante, sí. A mí me gusta mucho. Y la cuestión de que la invitaron a trabajar en una secundaria. Y este aceptó. Ya le dieron planta. Eso me da mucho gusto. Tengo que decir que ya también tiene planta. Pues ya no me falta uno. Me falta uno, pero ya digo, perdí la educación en México, no sabe ni qué vaya a suceder. Ya está mal. Son bonitos, muy bonitos. Esos peces, los calditos, llevarlos a la escuela, llevarlos al parque, al zoológico. Mira, me acuerdo mucho. Cuando me los llevaba a Chapultepec, los llevaba a la Ciudad de México, éramos tres niños, perdí mi niña. Ya le dije, no, ¿había mucha gente? Sí, había mucha gente, ya valió más, ya no puedo, así dije, ya valió más de eso. Y se quiere terminar ya, ya conseguir lo mismo. Y ya la intentamos. La tenía una persona que la niña no estaba ni asustada ni nada. No se había dado cuenta. No se había dado cuenta porque estaban dando un sándwich o un café. Seguro. Lo que quiere es que. Entonces, y ya se le apareció la frontera. ¿Cómo? Ya apareció la frontera. Y es que le siento a los policías y todo. Y ya, dice, ahí una niña por ahí. Que encontró y, pues, era de ella. Y ya, hay muchas, muchas personas. Pero ni en cuenta de que estaba. O sea que es un poco independiente, era un poco independiente de mí. Porque hay unos que nomás salen un poquito y me quieren ayudar. O no se quieren alejar. Bueno, no sé si es así, es mira. Se va, yo creo que a veces las mujeres son más fuertes que los hombres. Hay algo, ¿no? Porque. ¿Sí? Lo voy a guardar. Seguro que no. ¿Cómo no? Y yo digo que, o sea, porque mi hijo más grande, el mediano, o sea, lo agarraba allí. No está bien, hay que verte pegando sin que la haga. Lo quería mandar y todas las cosas, y eso le dije, no, no tiene por todo, y está viejo lo mismo, por eso. También quiso eliminar al más grande, la tú te pones el y de a mí no me gustó nada y se veía viendo después ya la piel, ¿no? ¿Tenía una cosa así? Sí. ¿Por qué tengo tres? Cuatro ahí en la casa. ¿Por qué? Porque mi hija vive en un departamento ahí, plaza de sol. Y no quieren más con una casa. ¿Qué tal? Pongan su mano en el hombro, por favor. Un escalón. Otro escalón. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias, que esté bien. Ahorita van a venir con una cita de chica que cuando viene a la puerta se la tocó. Muy bien. Llegaron a la comida. No, pero nadie entraba de afuera. Nadie. Dentro ya iba a nacer. No, de afuera. No sé, él acaba de ingresar. ¿Ah? Él acaba de ingresar. ¿Ingresar? Porque ayer estaba enseñando el verso, porque ya se enseñaron. ¡Ay! ¿Y con esas cosas ahí? Ya viste nomás que otro día me encontré en otro día y me dijo, ¿quiénes están dando? Mira, no nos están dando. ¿Por qué crees que voy a recibir? Voy a comprarme un poco de la montaña. ¿Qué hizo que iba a venir otra persona? Sí, está nada más, sí, que ya se acaba. Sí, pues, tiene algo otro. Y se ve, bueno, lo que sea, no debe ser. No sé si no va a y yo ya tenía el asunto de que estuvieran. Y el domingo todavía había gente aquí. Y se fueron, venían todas las dudas y seguidos. Se van a los que no saben. ¿Cómo has ido en tu trabajo? Bien, ahora ¿y a la otra? Hola, buenas noches. Por favor. ¿Quién es? No, le están hablando a alguien. ¿Qué le pasa? Le están hablando a alguien. ¿A qué es el cuarto? Ah, ¿quién es? Ah, tú eres. Es que te está hablando. Thank you. alma. Armando. Pues fíjate que yo también le estoy batallando mucho con él. Porque hay un conocimiento que tú andas ahí con el mundo. Te vas a enseñar que si volvemos a ver, ya no tenemos a nosotros. Como usted quiera. Yo ando a viajar, güey. Como usted quiera. Yo voy a meter a dos. Ya le voy a tener un mes. Salve María,

Decíamos que la otra vez, que Juan Diego, cuando iba de camino a la Ciudad de México o a Tenochtitlan a escuchar el catecismo, se le apareció la Virgen María en el cerro del Tepeyac. Escuchó prácticamente los cantos de los pájaros, vio como perlas finas y diamantes el cerro, los panes, los muchachos. Y se le apareció la Virgen María como un pedernal de piedra preciosa. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó lo que llamaban de arriba del cerrillo, le decían: Juanito, Juanito. Luego se atrevió a ir a donde le llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón y ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo ese extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la punta del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella como preciosas piedras, como ajonjas, todo lo más bello. Parecía la tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris de la niebla. Y los mezquites, los nopales, y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, parecían como esmeralda, como turquesa aparecía su follaje. Y sus troncos, sus espinas, sus aguates, relucían como el oro. Y en su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificada, glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo: escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde se dirige? Y él le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto dialoga con él, le descubre su presencia voluntad y le dice: sábalo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí se me levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo exaltaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada, misericordiosa. Anda al palacio del obispo de México y le dirá que como yo te envío para que le descubra como mucho deseo que aquí me provea de una casa, me elija y desechando mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y has mirado y lo que has oído. Bueno, pues tenemos prácticamente cómo da la misión la Virgen María y se presenta como la verdadera Madre de Dios por quien se vive. Tenemos en la cultura azteca una cultura politeísta. Se creía en muchos dioses. Ya como ella, al venir, habla del verdadero Dios, por siempre, un solo Dios verdadero. Ya catequiza San Juan Diego, que dice, solamente hay un Dios verdadero. Así pues, mis hermanos, es importante saber que la Virgen María siempre nos va a dar lo que es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la fe que es nuestro Señor. Vamos pues, rezando ahora a los hermanos. Padre, no se sabe exactamente qué le dijo la Virgen a Bernardín, al tío de Juan Diego. Me parece que sí, igual le dice el nombre, ¿cuál nombre tiene? Y le da el nombre de Guadalupe, pues, que significa río de fuego que corre, eso significa Guadalupe, sí, lo que le dice también lo consuela, como consuela a San Juan. Sí, se dice. Gracias, Cristo, por todo gusto, María, Padre, nuestras felicidades. Mira a los señores de nuestros padres. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, escucha. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Fuego de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, vaso preciso de la gracia, vaso de la verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de Martín, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina sustancial del cuerpo y alma, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu parte, nos acogemos, Santa Madre de Dios, doy gracias a las oraciones que te hacemos las enfermedades. Padre mío, líbranos de todo peligro, no te imprudes el bendito. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la pureza del Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te rogamos, Señor, tus frutos siervos, gozar de perfecta salud de mi cuerpo y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, lo veamos libre de las deseos presentes. Ejercemos los gozos de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones, santifica más y más a los sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce Santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Dulce Madre, no te dejes que Cristo no me apartes, ven conmigo en todas partes y solo te protege, ya que me protege tanto como verdadera madre, a Dios y al Padre, que dice Madre y Santo. Vamos a bendecir los alimentos que nos trajeron de la renovación carismática de San Sebastián, grupo de oración. Que les agradecemos con un fuerte aplauso. Dios les pague. Seamos muy agradecidos, tomamos lo que nos den y pues que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Padre, buenos alimentos que vamos a recibir, bueno, que tengamos bendición a manos que nos prepararon. Tú que vives en ella, con los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señ las tazas y traigan la vela que está en el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Cachabas? Sí, aquí le va a faltar a él, ¿eh? A ver si se lo vaya a ver. Ah, no sé. nomás. Levanta un poquito. ¿Cómo va a llamar? Levanta un poquito, compañero. Thank you. No, no te rías, te comiendo. ¿Coman bien, señora? ¿Por qué no me calle? ¿Para qué? Hay que masticarlo bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Ahí vas a ver, aquí que no vas a ver. Yo. Yo también. Yo pensé que no. Pasen las servilletas, señores, quita las servilletas. Ahí viene la vena, Mira, Alejandro. ¿Quién quiere más? Alejandro. Ahí está la vena. ¿Quieres más? Ya. Ahí viene. ¿Más avena? No, para el señor. Sí, ya le ya le servimos, mira. Ah, claro, sí, aguánteme un poquito. A ver, Ahora sí. Mire, de nada. ¿Quiere más avenita? No, ok. De nada. ¿Quieren dar la chica? ¿Quieren que con hambre todavía? Gracias. No, sí se puede, ¿no? Es una cosita ahí, pero ya está roto el mío. No puede meter algo. Se puede meter otro lonche aquí, ¿no? Después, otro día. Señores, antes de que se me olvide, no sé quién se le tuvo la magnífica idea de ensuciar una pila de agua, de señores, no hay agua, entonces se rusa ensuciando la pila, se ensució el agua, vaya y lave la pila de agua, de la de la barrera. Por favor, ¿quién cree que le puso el cañón de vaca de agua? Y no hay agua, ahí y lave. ¿O quién? ¿O lo voy a lavar yo o qué? Se lavó a mí, alguien se lavó, no sé, se lavó la cara, no sé qué hizo, pero... Yo me la lavé, padre, pero yo fuera. Pues tengan un poquito de deseo con vos, señores. ¿Cómo se podía lavar la cara o la cabeza? No sé. Ahí, no me la lavó. No, pues usted ha sido que le vaya a hacerlo. Sí. Es que hay gente que a veces mete ropa y limpia, para quitarle el jabón. Pues obviamente de manera clara. No sé qué hicieron, pero está sucia. Esa pila tiene que lavarla y que la sució, por favor. No, no, no. Vale, me va a servir de bañarme ahorita. Sí, ahorita bañense. Gracias. Tengo una hora. A las 9, no, a las 9:15. Tienen 40 minutos, 9:15. Vamos a para oraciones, se vayan a los hombres y las mujeres, y ya que nave, ya las mujeres después de oraciones, ¿sabes? Sí, ¿sabes? ¿Sí? ¿Recuerden a la oración o antes? No, ya, pueden lavar y ya la cargamos también, la que falta. ¿Quién va? ¿Abre el otro lado de la boca? Abre las mujeres, ¿sí? Todos un poco, ¿vale? Gracias. Thank you. Sí, pues ahora, pues sí, ahora terminamos más pronto, va a dar, pues, ¿no? Está mal. Sí, o a bañarnos, a rezar también, y a bañarnos y a de lavar la ropa, lo que tengamos a veces lavar.

Buenas tardes, buenas noches. ¿Bañar las damas ahora? Sí, y después de retar. Ya después, todo bañado ahí arriba, ya son 9:06, okay. 9:15 ya. 9:15. Ah, pero no te lo terminaste, ¿eh? ¿Eh? ¿No te terminaste tu lonche? No, no, no, me llené rápido. Sí. No, y aparte, pues le di el volumen al compañero, al cieguito, y ya no había más. Pues por eso le dije que si quería el otro. Sí, claro. Sí. Sí. Está bien. Sí, pues a lo mejor ya habías comido, ¿no?, en la tarde. ¿Quién? A lo mejor lo de la tarde todavía no se te bajaba, ¿no? Sí, aunque ahora comí un poquito más temprano que ayer. No, ayer, ah, sí. A las 6:15 estaba terminado de comer. Igual iba a cenar, pero ya. No, pero, bueno. ¿Y a qué hora desayunas? ¿Desayunas allá? Antes de entrar desayunas, o sea, llegas a desayunar y luego vas a trabajar, o desayunas, sí, allá en el trabajo. Sí, por lo menos un cafecito. Ah. Bueno, el café en cabina no falla. Allá todos somos cafeinómanos. Pero no se compran un desayuno, o sea, algo más fuertecito. Sí, y luego una compañera hace lunches y nos fía y nos lleva. Ah. De hecho yo les debo dos. ¿Listo, mundo? Señor gordito, sí, tío. Qué bueno. ¿Listo, mundo? ¿Listo, mundo? No, yo estaba ya. Tener en la casa, se hace bien así adentro, no falta de chile. Pero el chile es bueno. chiquitos así, esos que te comen más. ¿Ves? ¿No? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Para que siga trabajando bien, sí. Ya no se inflame esto, nada. Sí. ¿No? Okay, gracias. Sí, claro, Se me pasé el celular. ¿Cuánto cuesta por la cabeza de la vista? ¿Cómo fue? No, me van a tocar ustedes lo que es madera para nada. Y si tienen que hacer algo, ya está carísimo. No, no sé de qué es una persona muy importante que tiene que hacer no sé lo que ha la madera no tiene que hacer por ahora la energía. Vamos a rezar. Yo les antes de que estén antes de rezar. A ver, ¿qué pasó en la mañana? ¿Temprano se fueron a ir a tomar café a la cocina o qué están haciendo? Correcto, sí. ¿Hay algún permiso para eso? Que yo entienda todo el tiempo que es, desde que llegué lo han estado haciendo, padre. Yo no sé si pidieron permiso o no. Todo el tiempo se ha estado calentando un poquito de café, llevo de agua para hacer café. Bueno, pero, ¿eso la empezaste? ¿Hoy fue temprano o qué? ¿Qué pasó? Porque Chava me dijo que fue a las 5:30. No. ¿Sí? Porque no, para que haya un orden en eso, ¿vale? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿sí? Sí, entonces, es eso, deja bien puesta pues la cocina. Bañarte, ¿no? Se van a quedar. Mamá mañana tiene permiso de quedarse Teresa y María. Ahorita porque María tiene prácticamente, la vamos a canalizar al asilo. Solamente, y mañana la llegada es a las 5:26 de la tarde. Para la catequesis, ¿sí? No hay comidas, ya no hay comidas, ni sábado ni domingo, no funciona eso, entonces, normal, siempre normal, más Teresa puede quedarse, sí, sí. A las 6 de la mañana. Hola, le di la llamada al señor, pero parece que no le quedó. Entonces esto lo guardamos. Sí, pues, no, perdón. Más que si hubiera calcetín no tenemos. ¿Calcetín no tenemos? ¿Qué tengo uno que parece? No, pues, ¿quieres otro vaso? No, pues, ya. ¿Cómo está, presidente? Dios mío, bien y Señor, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examinemos nuestra conciencia, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Repitamos de todo corazón de haber ofendido al buen Dios que nos ama, que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados. Corrijamos también nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Que el Señor nos ayude. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos has dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. gloria al Padre omnipotente, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, solo un Dios. Amén. Antífona, Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Siéntese, por favor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, que yo escuche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu vida mi clamor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan de la fosa, soy como un inválido. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos ya que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardo memoria, porque fueron arrancados de tus manos. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Me has colocado en el hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí y me echas encima todas tus horas. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos, te alzarán las sombras para darte gracias. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas, o tu justicia en el país de los vivos. Pero yo te pido auxilio, por la mañana de te encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Desde niño fui desgraciado y enfermo, me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejarte de mí, amigos y compañeros, mi compañía es una tiniebla. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, al Dios leal, lo liberarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que valemos a Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu servicio en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has aceptado de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que volvemos su Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a invitar a tu Hijo que resucitó en el sepulcro, te pedimos que levantarnos mañana, le invitemos también resucitando una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda nuestra tranquila y santa muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Cristo, ora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. A él Y el Señor respondió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no da justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. La oración es tan importante en nuestra vida porque Dios nos creó para Él. Dios nos hizo para vivir en su presencia. El único que puede llenar nuestro corazón de paz, de sentido, de amor, es Dios nuestro Señor. El único que puede darle plenitud a nuestro corazón, el único que puede saciarlo, el único que puede llenarlo, es Dios. Porque dice San Agustín: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti. Así pues, mis hermanos, es importante tener en cuenta que nosotros debemos dialogar con Dios, que Dios siempre se acerca a nosotros. No cerremos los oídos de nuestra alma, no cerremos los ojos de nuestro corazón para ver a Dios, que siempre se acerca a nosotros. Es un Dios que camina a nuestro lado. Es un Dios que nos hará justicia. Pero muchas veces nosotros somos los que provocamos la injusticia, tal vez, de Dios, por así decirlo. ¿Cuántas veces no hemos arruinado nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos tomado la cuestión incorrecta en nuestra vida, o la decisión incorrecta? Es nuestra culpa, y a veces culpamos a Dios. Es importante, mis hermanos, que en la oración le digamos: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué deseas? Y especialmente aquellas dificultades en nuestra vida, especialmente aquellas cuestiones difíciles, debemos, claro, ponerlas en las manos de Dios. Pero dice el mismo San Agustín: debes orar tanto, tanto, como si todo dependiera de Dios. Pero debes trabajar mucho más, como si todo dependiera de ti. Las dos cosas. Trabajar yo prácticamente en mi persona, y también, por otro lado, hacer oración. Porque pensamos que prácticamente, a veces pensamos que Dios tiene que hacerlo todo, y no. No es así. Dios es un Padre amoroso, pero también nos da las manos, la inteligencia, la voluntad, la energía, las facultades, el entendimiento, la voluntad, la conciencia, la ciencia para hacer las cosas. ¿Pero en qué desperdiciamos todas estas gracias que Dios nos da? Vamos utilizándonos por nuestro bien. ¿Cuántos errores no hemos cometido en la vida por tomar malas equivocaciones? Pues que el Señor después nos ayude. A ver, Alejandro está medio agresivo. Te mando, no le hagas caso. Hay que se duerma y hay que hacerse. No le grite, pues es que es la respuesta, ¿no? La violencia que va. Entonces, una vez de calmarlo poco a poco, que se haga un ambiente, pues solamente se va a calmar si un ambiente tranquilo. ¿Eh? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahorita los hombres ya se bañan, pero en la parte de arriba, ¿sí? Las mujeres que faltan de bañarse, acá. La viejita que no viene. Y este señor, alguien, o tú, Roberto, le apoyes por su tiene de bañarse. Tú, te pasas, ahorita vienes tú. Vete tú, por el lugar, por tu lugar. Pero, que llegara aquí al baño. No, no, si dices algo, yo diría, pero apenas que se puede hacer un voto o yo ir yo. Ah, no, aquí cerca. Más que me dice, yo todo eso lo sé muy bien. Yo digo mucho, 4 o 6 veces. Aquí, ahí está. Pero aquí a tu izquierda, para acá. Justo allá. Ahí están las cobijas. Yo me llamo Roberto. Antonio. ¿Qué? Si tienes ganas, me mates, Roberto. Roberto. Yo voy a estar. Para llevarte. ¿Tienes? Thank you. No, pero... Está tapado, está tapado el marido. Abajo no entro más que para hacerla, pero yo entro en todo el mundo.

Thank you.